Saludan, ¿cómo estás, Luisa? ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, buen día. Bueno, Luisa, sabemos que trabajás intensamente, hay un grupo conformado aquí también en Tandil de autoconvocados UBA, están ahí todo el tiempo tratando de renovar la información respecto de lo que está sucediendo y de todo lo que pasa en la provincia, ¿no? Con todos los que han sacado estos créditos UBA, que están con el agua al cuello y un poquitito más. Contanos qué han logrado y sobre todo ahora un poco con este panorama político, ¿no? De campaña, de cierre de listas. Ustedes han tratado de acercarse a algunos políticos. Contanos novedades al respecto. Sí, mira, bueno, en realidad venimos trabajando en conjunto con lo que es el grupo de autoconvocados a nivel nacional ya, porque nos hemos ido interconectando de diferentes provincias, y la realidad es que como novedades hay muy poquitas y las novedades que hay no son lo que se esperaba. Para contarles un poco y hacer una especie de reconto de todo lo que ha ido sucediendo a nivel provincial, nosotros no hemos logrado tener avances porque cuando fue la sesión desde el bloque Cambiemos se votó en negativo al tratamiento de la ley de emergencia que estaba propuesta para la provincia de Buenos Aires. Esto significa que no vamos a poder tener el tratamiento a nivel provincial por al menos un año, ¿sí? O sea que en los próximos meses no va a haber tratamiento a nivel provincial sobre este tema. A nivel nacional se ha solicitado audiencia con la gobernadora, ya desde febrero se renovó el pedido de audiencia y estamos a la espera de que se convoque a una especie de reunión para escuchar la voz desde el lado del tomador del crédito, ¿no es cierto? Porque ellos están escuchando las estadísticas de los bancos y, digamos, el que tiene que ver con estos créditos, pero desde el otro lado. Necesitamos que escuchen a las familias también y que sepan cómo estamos viviendo día a día el transcurso de este crédito. Claro, Luisa, porque lo que tiene que la estadística de los bancos, muchas veces lo que dicen es que a nivel general no hay tanta demora en el pago, no hay mora, ¿no? Pero hay, exacto, que saber que particularmente cada una de las familias, la cantidad de cosas que se está restringiendo y no saben hasta cuándo van a poder, para poder tener al día, exacto, eso que no es nada más ni nada menos que su casa, ¿no? Exacto, sí, porque como vos bien dijiste, uno cobra el salario y automáticamente te debitan la cuota. Por lo que eso significa que vos podés tener el 80%, el 90% o hasta el 100% de tu ingreso comprometido y el banco aún así va a salir a decir que no hay mora o que la mora es muy baja. ¿Por qué dicen que la mora es muy baja? Porque en el caso de no poder pagar es porque ya la gente ha tenido el 100% del sueldo comprometido. Uh-huh. Así que en ese sentido se hace muy difícil. También Lucia, déjame comentar. Sí. ¿Hay casos en los que hoy la cuota esté superando el 100% del salario de alguna persona? Hay algunos casos, sí. Porque ahí, ahí empezaría a aparecer una situación no solo de mora, sino de casi una confiscación del salario, ¿no? Sí. Sí, sucede que hay algunos casos que cuando han tomado el crédito han presentado codeudores. Por lo que el banco entiende que puede ir no solo por tu salario sino aún por el del codeudor también. Esos casos, que son los más graves y que está viendo algunos, ya tienen iniciado, digamos, el camino judicial. Para el resto de los casos que vemos que esto sigue creciendo y los aumentos no paran, se está estudiando a nivel de provincia de Buenos Aires, se está en contacto con la defensa de Asociación de Defensa del Consumidor de UCO, con ellos se está armando una especie de líneas y ver qué tratamiento se le puede dar a esto. En paralelo se ha pedido audiencia al presidente de la Nación también y aún se está esperando respuesta y que nos convoque. Tampoco se está teniendo respuesta a nivel de Congreso Nacional, ahí les recuerdo que hay un proyecto de ley de emergencia nacional que fue aprobado por los diferentes bloques de la oposición y que está aguardando ser tratado, está en la Comisión de Finanzas que preside Eduardo Amadeo. Ustedes tuvieron un encuentro con Carlos Fernández en la Cámara Empresaria hace ya un par de meses. ¿A partir de eso hubo algo? ¿Algún otro contacto? ¿Alguna respuesta? ¿Alguna cosa? No hubo ningún contacto y no hubo ningún acercamiento tampoco. La verdad es que en lo local estamos avanzando en ir presentando individualmente, como corresponde, en Defensoría del Pueblo, los reclamos de cada uno. Y alguno que otro que se ha acercado al banco también con alguna nota, haciendo una solicitud con respecto a este tema. Luisa, ¿qué pasa con esta supuesta cláusula también que existía o que prometían de hasta el 30% cuando uno firmaba el crédito hipotecario UBA? Lo cierto es que no existe esa cláusula escrita en la hipoteca que tenemos todos. Eso nos dice el banco, que fue una foto del momento cuando uno tramitó el crédito. Vos llevabas todos tus ingresos, todo para tramitar el crédito, y te decían, bueno, hasta te podemos 30%. Dar hasta tanto monto que no se te puede afectar más del 25% de tu salario, ¿no? En algunos casos del 30%. Pero lo cierto es que tuvimos esa limitante cuando accedimos al crédito, y en el mes a mes, hoy por hoy, no tenemos un tope sobre ese 30. Sí hay una medida que sacó la gobernadora María Eugenia Vidal, pero que es un paliativo hasta el mes de diciembre. Se entiende que esto no soluciona el tema definitivamente. A lo que nos han instado los que tenemos crédito en el Banco Provincia, a renovar la documentación, llevar nuevamente los ingresos y calcular quiénes estarían dentro de ese grupo, donde el banco se haría cargo de la diferencia. Hasta ahora, yo por lo que sé, hay muy poquitos casos en los que el banco ha accedido, porque normalmente vos llevas la documentación y te terminan pidiendo documentación anexa, tenés que seguir agregando papeles, no es sencillo el trámite, no es algo que salga. Y además que afecta a muy poquitos tomadores de crédito, porque eso es solo Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires. Luisa, ¿y qué pasa ahora en campaña? ¿Ningún político recogió el guante de la necesidad de los hipotecados UBA? No sé, como en su momento pasó con los alquileres o con determinadas cuestiones con la tercera edad, siempre hay un partido, digamos, que toma bandera sobre eso. A ustedes nadie los amparó, digamos, ¿no? Tampoco en una estrategia de futuro. No te puedo responder eso, digamos, no lo conozco en profundidad. Sí te puedo decir que desde todos los sectores de la oposición se ha ido conversando con todos los referentes políticos a los que se ha logrado llegar. Ahora, en concreto, tenemos estos dos proyectos, digamos, a nivel provincial y a nivel nacional, presentados, esperando ser tratados. Y mucho más que eso, la verdad es que no, en cuanto a los dirigentes políticos, no te puedo decir más. Un sistema que se ha pensado con todas las garantías para el sistema bancario, ¿no? Sí, y casi ninguna para el tomador de crédito. Prácticamente eso es un rehén del crédito. Y no solo eso, sino que lo siguen promocionando, porque claro, ahora, hoy por hoy, tienen abierta la línea de inscripción para Procrear, que es este mismo sistema, con UBA. Y hasta hay bancos que están promocionando, saca tu crédito para las próximas vacaciones en UBA. Nosotros que lo estamos pasando, lo vemos como una locura absoluta. Con UBA, no, por Dios, que no vale en el patio de su casa. No vale que te quede allá. No hay límite para eso, no hay límite. Sacás el crédito UBA para ir a Brasil y te quedás en Brasil. No realmente es terrible, sí. Para mí, para mí igual el UBA es como un cuco. O sea, yo no creo que ya ninguna persona, o hay que tener mucho desconocimiento para que o mucha necesidad, a algunos no les puede llegar a quedar otra. Necesidad de vacaciones. No, de vacaciones. Por ahí sacan un crédito para otra cosa. Sí, eso sí, pero un vacaciona con UBA es como que, ¿no? Sí, con el tema de la vivienda, a mi parecer, se juega con la necesidad, digamos. Sí, a vos te pintan que podés tener acceso a la vivienda, y bueno, siempre tratás de acceder porque decís, bueno, en algún momento esto se va a arreglar. De alguna forma lo voy a pagar. Lo cierto es que está demorando bastante, claro. El tema es que la ayuda está demorando bastante en llegar. Hace 15 días la gente de La Plata se reunió con martilleros. Ellos hicieron ahí una jornada con el centro de martilleros y ellos se despidieron en el mismo sentido, digamos, porque ¿qué se está tratando ahora? Ya que no se está teniendo respuesta de parte del gobierno, se está generando lazos con otros sectores sociales y ellos entienden, además, que este sistema está agotado, digamos. Hoy por hoy no está habiendo movilidad o gente que acceda a la compra de propiedades con un crédito UBA. Por varias razones, porque los ingresos que tenés que demostrar hoy en día son muy altos, Y porque ya más o menos todo el mundo va conociendo que la cuota se actualiza de una manera que el salario no acompaña. Luisa, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, les deseamos por supuesto toda la suerte para que se pueda realmente hacer algo concreto y sacarlos de esta situación en la que se encuentran muchísimas personas en no toda la provincia de Buenos Aires, sino que en todo el país también. Gracias. Sí. Déjame recordarles, sí. Porque ahora tenemos una página. Ajá. Para todo el que esté interesado y quiera sumarse, es Hipotecado Suba Argentina. Bien. ¿Sí? Bien. Ahí tienen ahí toda la información, digamos, todas las novedades. Toda la info. Exacto, sí, sí, sí. Gracias, Luisa, bueno, un beso. No, por favor, a ustedes. Hasta chicos, luego. Muchas gracias. A vos. Hasta luego.